Puntos de Luz. Estamos escuchando Firmamento, el disco libro preciosísimo del dúo Karma que ha llegado a nuestras manos. Este bellísimo material para toda la familia. El dúo Karma nos viene acompañando a quienes tenemos sobrinos, hijos y demás, muchísimo. Y es una música de esas que es linda porque suenan en la casa y nos gusta a los adultos, le gusta a los chicos también y se puede compartir. Y no es me están quemando la cabeza de nuevo con esa musiquita que encontraron en YouTube, sino algo que se puede compartir realmente. Siempre es un placer recibir aquí en la tribu a Xochitl Galán y a Fito Hernández, estos integrantes del dúo Karma, presentando ahora este Firmamento. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días, tengan todos. Bueno, escuchábamos la voz de Silvio, ni más ni menos. ¿Cómo ha sido esta experiencia de poder convocar a alguien que imagino admiran desde hace tiempo, ¿no? Bueno, mira, Firmamento es un gran cumplidor de sueños. Este proyecto que hace ya un año y medio nos mantiene apasionadamente trabajando. Y una de las cosas que tiene el disco es que además de ser un disco grabado entre La Habana y Buenos Aires, que cuenta con músicos maravillosos cubanos que queremos muchísimo y que fue una suerte tremenda compartir grabaciones, otro de los sueños así elevadísimos era que en este tema, Firmamento, soñábamos con la voz de Silvio ahí. Desde que compusimos el tema pensábamos, bueno, sería tan hermoso. Y bueno, fue pasando el tiempo, fuimos haciendo los arreglos, se grabó. Y cuando ya estábamos en el proceso de mezcla dijimos, bueno, no le vamos a poner una barrera a ese sueño. Vamos a invitar a Silvio. Y maravillosamente y hermosamente, en un gesto muy generoso de su parte, enseguida dijo que sí. Así que lo grabó y ahí está el resultado. Y nosotros quedamos súper, súper felices con su participación. Por todo lo que significa Silvio para nosotros como cubanos y como trovadores también, ¿no? Es mucho. Decíamos que las canciones obviamente nos vienen acompañando hace mucho, ahora también en este libro disco, ver las imágenes que acompañan, dibujadas justamente estas ilustraciones por Xochitl, y preguntarles un poco cómo eligieron el firmamento, el cielo, las estrellas, las constelaciones como eje temático, después de muchos años de escribir a la tierra, de escribir al andar, sobre todo como eje temático de la mayoría de las canciones del dúo. Bueno, es un recuerdo de la infancia, una fascinación desde siempre, porque yo recuerdo cuando era niña que me paraba en el balcón de mi casa, estoy hablando, tendría 5 o 6 años, y mi padre me iba nombrando las constelaciones, me iba enseñando ese universo en el que estamos, que habitamos y que tenemos encima, todo ese firmamento con tantos misterios, con tantas cosas por descubrir, ese infinito. Creo que un poco por esa fascinación, Fito también tiene sus historias alrededor de las fascinaciones con la noche, con los astronautas. Creo que eso es algo que estaba latente, así crecimos con eso. Con esos recuerdos y con esas sensaciones de querer abrir mundos, de querer seguir indagando. De hecho, bueno, la sensación de ser aprendices todo el tiempo, creo que tiene que ver con eso, que hay que seguir desentrañando misterios y seguirse haciendo preguntas. Fito, y por ¿cómo eso eran, salieron las canciones de Firmamento? ¿Cómo era el tema de los astronautas de pequeño? ¿Qué implicaban? Pues en Cuba, cuando yo era chiquito, ocurrió un suceso muy importante, que fue que Arnaldo Tamayo, un astronauta cubano, viajó al cosmos. Y entonces eso estaba en todas partes. Yo recuerdo que era un fanático total de Arnaldo Tamayo. Tenía todas mis libretas y todos mis libros forrados con su imagen, con esa imagen que se hizo famosa de él en el espacio. Entonces era mi sueño ser cosmonauta. Nosotros decimos cosmonauta en vez de astronauta ya. Y era una fascinación así, me recuerdo que teníamos un libro en la casa de ciencias, que inmenso, grande, muy grande. Me tendía en el piso a mirar ese libro donde estaban todas las estrellas, supernovas y todo ese mundo de los astros y de las galaxias. Y me encantaba, eran ilustraciones en blanco y negro. Pero igual me atrapaba mucho. Un superhéroe de la Guerra Fría, ¿no? El cosmonauta. Nos tocó esa parte en la infancia. Sí. El disco libro Firmamento viene además con un hermoso glosario al final, obviamente, para que términos que pueden sonar más cubanos que argentinos se puedan disfrutar acá, y un montón de otras definiciones también que van acompañando el léxico que aparece en estas canciones, generando una suerte de definición colectiva también de todo esto. Sí, y no solo términos cubanos, sino también hay términos que son más usados, más conocidos por acá, para que en Cuba también puedan saber de qué estamos hablando, a qué le estamos cantando. Esa es una de las cosas que a nosotros siempre nos ha gustado, que las canciones no se limiten a no mencionar cierta palabra porque en determinado lugar no se va a comprender. Al contrario, nos parece que es justamente otra llavecita para abrir otro mundo, otro lugar de conocimiento también, sin que sea forzado, incluso por el gusto de la misma fonética de las palabras. Me parece que eso es algo que está presente, muy presente también en las canciones Firmamento. Y aparte suele generar preguntas, los chicos escuchan, sí, le preguntan, sí, a los padres, pero ahí los padres no saben, que venga con el propio glosario, el material está buenísimo. Este domingo, no me tengo que olvidar de decir lo importante, a las 4 de la tarde el dúo Karma toca en el Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, la entrada cuesta 350 pesos, para poder disfrutar en familia, por supuesto, la presentación de Firmamento, este libro-disco. ¿Están con ganas de compartir uno en vivo? Sí, sí, cómo no. Te cuento algo rapidísimo que es súper importante de estas presentaciones, que es algo muy nuevo para nosotros. Es que las ilustraciones van a estarse proyectando con mapping. De hecho, ya estuvimos en la primera presentación el domingo pasado y es maravilloso lo que sucede. Así que agradecidísimos al Grupo Pie, que es quien tiene a cargo la proyección y el mapping. Sí, los invitamos a que pasen por la página. Allá están las fotos del espectáculo para que tengan una idea de la visualidad de lo que pasa. Sí. Bien, domingo entonces, 4 de la tarde, el dúo Karma en el Caras y Caretas, Sarmiento 2037. A ver si vamos a cantar. 1, 2, 3. Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verde. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Que hay más allá de la chimenea, que habrá detrás de esa gran antena. ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad, de trineo sin los frenos, con motor de miniflete y turbina de cohete, disfrazado como una nave espacial. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un iglú no se descongela. ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío polar? Seguramente tiene un buen plan. Una sopa de mandioca, cuatro medias y unas botas, el abrazo de una foca, un jueguito calentico y a dormir como marmota bajo la aurora boreal. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Vuela tan alto como quisiera, ábrela hasta la luna, hasta las estrellas, ábrela, a mí me gusta ese pajarito que vuela, ábrela, yo quiero ser ese pajarito que vuela. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. On, off. El dúo Karma desde Cuba con nosotros este domingo 4 de la tarde en el Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Quería preguntarles cómo se va armando el imaginario, no solo de las temáticas que van a abordar, por ejemplo la importancia de abrir la ventana ante tantas pantallas, sino también de los géneros musicales, porque termina siendo un recorrido por Latinoamérica muy grande también. Sí. ¿Cómo se arma entonces todo esto, que no es menor cuando uno labura con chicos, con chicas, y ese es un poco el grupo con el que se trabaja? Importa bastante poder pensar todo eso. Sí, en principio, bueno, te diría que nosotros sobre todo pensamos que es son todas las edades a las que va dirigida la música, cada vez menos esa barrera de que si es para niños, si es para adultos, tratamos de desdibujarla, y la idea está pensada, como mismo hacemos las canciones, con un repertorio quizás más menos lúdico, así mismo pensamos la música de las canciones que son para estos conciertos para todas las edades. Sí, y los géneros van fluyendo, se va armando y hay diferentes, por ejemplo, esto es un son, hay cha-cha-cha, hay una mezcla de afro con juego corporal, de las palmas, hay una mezcla también de peruano con africano y se convierte en una conga al final de la canción. Y van así, los géneros van transitando por, no solo por la música cubana, que ya eso está allá dentro de las raíces nuestras. También están las otras, que son otros géneros, las electivas, las influencias que elegimos, que están sonando constantemente, como la esta que te hablaba, peruana, otra mezcla así como que decías que latinoamericano, ¿no? Pero bueno, se va armando, va fluyendo el armado del repertorio. Y a la hora de grabar, bueno, los arreglos también tienen una pista de otro tipo de sonoridades, porque por ejemplo hay temas como Firmamento, que estuvimos escuchando al principio, que eso es una canción, pero es un son también. Sin embargo, en lugar de tener las percusiones formales de la música cubana que se tocan en el son, ahí tenemos unas tablas indias, uh-huh, haciendo un tipo de toque más cercano al son. Sustituye las percusiones cubanas, el santur, que es un instrumento iraní, sustituye lo que es el tres. Uh-huh. Y así, le da otra sonoridad al udú, le va dando otra sonoridad de otras latitudes. Uh-huh. Se va mezclando con el son. Sin embargo, es un son. Y sigue siendo un son. Sí. Y es también un poco la idea que tiene Firmamento, que estamos todos en este mundo, bajo el mismo cielo, quizás viendo las mismas estrellas, a lo mejor no en los mismos momentos, pero bueno, pueden convivir todas esas músicas que son ricas en su individualidad, pero que conviven también muy bien, y está buenísimo experimentar un poco sobre esos territorios, ¿no? Sonoros. Este domingo el dúo Karma entonces en el Caras y Caretas, Sarmiento 2037, a las 4 de la tarde, presentando el libro disco Firmamento. Xochitl, Fito, muchas gracias por estar acá, como gracias siempre. Gracias. Seguimos escuchando este material.